también. Por todos vosotros. Orgulloso de todos los compañeros caídos, del ideal que nos une, de ese mundo nuevo que todos soñamos. Dicen que no es bueno el orgullo. No, no es bueno. Se usa para callar, se usa para tapar. Crea excusas, sí, crea excusas. Buenas noches, seres andantes, pensantes, sentidas, respirables, oíbles, sensibles, visibles e invisibles. Buenas noches a todas aquellas que tenéis trabajo, que no lo buscáis porque no lo necesitáis, a las que cobráis por no hacer nada, a los que os negáis a ser esclavos de un salario, a los que soñáis con un empleo fijo, constante y sonante. Y a todas a las que deseáis tener y ganar. Y buenas noches también a las que despreciáis el vil metal y que trabajáis para, con y desde los demás. Y a todos aquellos y aquellas que hacéis lo que más os gusta, sin que por ello se convierta en un trabajo. Bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y soy vuestro humilde guía a través de las realidades más silenciadas e invisibles de los medios de comunicación. Pero que aquí en Nómadas son gritos que rebotan en las sábanas húmedas y desgastadas de vuestras soledades acompañadas. Bienvenidos, bien halladas, a todas las personas que os dignáis hacer frente a las ucronías más descarnadas de nuestra vida humana. Gracias, gracias por volver a sintonizar con vuestros corazones a través de este vínculo que crea la radio. Una radio esta, libre, como espero que lo seáis vosotros y vosotras. Un medio de comunicación que desde hace 24 años nos brinda la oportunidad del encuentro más salvajemente íntimo y palpable de la civilización moderna. Muchas gracias por dejaros caer en este evento social y comunitario y poner carne y huesos a simples y errantes voces. Y es que esta noche en los monográficos y en las temáticas de Nómadas, esta noche volvemos a platicar sobre el mundo laboral. Este universo tan artificial del trabajo asalariado. Esa obligación hecha virtud a manos de los que dicen que nos dan de comer. Pero el trabajo podría ser algo bien distinto si todos, todas nos pusiéramos a transformarlo. Por el momento, esta noche continuaremos hablando de lo que llaman daños colaterales de la crisis económica. Y así que hablaremos con Gochon del comité de empresa de IKEA, que nos harán mirar hacia los 12 últimos despidos que se han llevado a cabo en la empresa sueca y también para... Y también, claro, la empresa sueca, que es el paradigma de buen rollo a través del despido improcedente y los beneficios económicos escandalosos. Por otro lado, tomaremos aire y nos refrescaremos con la propuesta de Naya y Chris. Ellas nos animan a participar en la recientemente creada Oficina en Defensa de los Derechos Sociales del barrio de Irala. Un lugar de encuentro, debate, aprendizaje, comunidad y lucha. Estoy en defensa y reivindicación de la dignidad de la persona como algo más que un mero engranaje del sistema económico. Y escucharemos también a Alex de Arguilán, colectivo que asesora y echa una mano en cuestiones laborales y derechos sociales, que nos hablará de la reciente historia del colectivo y también de la transformación del sistema laboral en Euskadi. Y para finalizar, escucharemos una entrevista realizada con Maribel Ballesteros, secretaria de Acción Sindical de UGT. Sí, de UGT. Con ella hablaremos de las recientes reformas laborales y de pensiones, así como de la continua pérdida de derechos laborales que se está produciendo en los últimos años en el Estado español. Estáis en la sintonía del 107.5 de la FM, una radio libre que emite desde 1986 y que lo seguirá haciendo durante mucho tiempo desde aquí, el barrio de Irala, en Bilbao, para el Bilbao y también las ciudades que están a su alrededor. Si queréis opinar, comentarnos cualquier cosa, tenéis el teléfono al que agarraros. Y que nos encanta siempre recibir, escuchar vuestras voces y vuestros comentarios. El teléfono es el 944-2170-60, repetimos, 944-2170-60. Pero como no, tenéis también otros medios, otras formas de comunicaros con nosotros y con nosotras, como son el correo, dos correos electrónicos... irola@sindominio.net, repetimos, irola@sindominio.net, y el también conocido como irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com. Como no, este programa también los podéis escuchar, se puede escuchar a través de todo el mundo por internet en la página www.sindominio.net/irola. Y también podéis hablar con nosotros a través del chat que podéis encontrar en la margen izquierda de la columna izquierda de la misma página. Esto es Nómadas, bienvenidos, bienvenidas. Hablaremos de trabajo, de la falta de él y de los derechos sociales que nos son robados cada día más. Esta semana... La canción de la semana, perteneciente también al mismo grupo que nos sirve de sintonía, que nos sirve con su arte en la sintonía de este programa, el grupo de Cinematic Orchestra. Pero como es tanto, tanto el contenido y tanto, tanto lo que queremos compartir con vosotros y con vosotras, de las voces que vamos a traeros aquí esta semana. Esta semana no vamos a escuchar la canción de la semana en su totalidad, de forma completa. Vamos a pasar directamente a escuchar a Gochon, del comité de empresa de la empresa IKEA. Esa empresa que está en el Megapark, en Baracaldo. Esa empresa que es la que abandera esa zona comercial, esos pabellones, esas chapas, esos lugares, de esos almacenes en los que nos acercamos, algunos más que otros y que otras, a hacer realidad supuestamente nuestros sueños y a convertir todas nuestras casas en casas muy parecidas. Esto es una opinión de David Zube, ahí queda nada más. Pero bueno, lo que sí que vamos a dar paso ya es a esta entrevista con Gochon para de denuncia, que sirve como denuncia de la situación que viven y están viviendo las personas que trabajan en IKEA y en el resto de empresas de la zona comercial del Megapark. Bueno, Gochon, bienvenido a la Irola de nuevo. Muchas gracias. Y al barrio de Irala. Y pero bueno, aunque por desgracia la visita esta no es por motivos placenteros, porque tú formas parte del comité de empresa de IKEA y habéis estado haciendo alguna concentración que otra enfrente de IKEA, porque ha habido despidos en IKEA, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en esta empresa? ¿Qué ha pasado y por qué habéis decidido hacer estas concentraciones? Pues es un poco... No solo es IKEA, o sea, realmente uh-huh. es todo el tipo de empresas que están bajo este convenio colectivo y desgraciadamente en la zona de Ezkerraldea pues hay demasiadas. Todas están cortadas por el mismo patrón, o sea, todas usan la precariedad, usan altas tasas de eventualidad, usan altísimas tasas de feminización de la plantilla, salarios pues de muy por debajo del salario mínimo interprofesional, y por todo ello en general es por lo que se están emprendiendo estas movilizaciones. Despidos ha habido en IKEA, como tú muy bien dices, pero por ejemplo de la sección sindical de Labs de Leroy Merlin, también nos comentan que en las últimas semanas están actuando de la misma forma que en IKEA, que es dar el máximo que permite la ley de indemnización, los 45 días tan cacareados por año, y realmente ahí están ocultando pues que ha sido gente que ha estado de una larga baja o que ha tenido algún conflicto con sus mandos, se ha quejado. Y en Carrefour, desde la sección sindical también de Carrefour, pues casi lo mismo, lo único que con otro handicap, que en este caso no es contra trabajadores y trabajadoras, sino están actuando contra los mandos. También del mismo modo, por despidos improcedentes y demás. O sea, todas están cortadas por el mismo patrón y todas hacen lo mismo. Sí. En la nota de prensa que emitisteis junto con Berrichoal y otros sindicatos que también, asociaciones y sindicatos que se han unido también con vosotros, con vuestro comité de empresa de IKEA en estas protestas, ofrecíais algunos datos de lo que estás diciendo, ¿no? De cómo gestionan estas multinacionales que están en esta zona particular cercana a Baracaldo, sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y además teniendo grandes beneficios, pues contratos, por lo que puedo ver, bastante, bastante precarios. Sí, a ver, como ejemplo puede servir la situación de IKEA. IKEA hace 6 años que se implantó en Baracaldo, cacareaba que había gastado 60 millones de euros en la implantación de la tienda, y en el primer año, para hacerte una idea, pues ya había obtenido solo de ventas 49 millones de euros, de los cuales 7 millones de euros eran beneficios. Madre mía. Año tras año esos beneficios han ido increciendo, o sea, estabas hablando de 97.000 euros en el 2006, de ventas, digo, ¿eh? O sea, 107.000 en el 2007, 105.000 en el 2008, los beneficios de 9 en 9 y de 10 en 10 millones de euros por año, pero las plantillas no. O sea, por ejemplo, en la apertura comentaban que iba a haber unos 500 puestos directos e indirectos. En la actualidad hay apenas 420 o 430 trabajadores y trabajadoras. Y ha habido años, por ejemplo, la 31 de diciembre del 2008 había 373 trabajadores, que supuso un 13% menos de la plantilla del año anterior. O sea, está claro que funciona, vende muebles, pero a costa de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Hay algún motivo para esta fluctuación en estos años de la empleabilidad que ellos ofrecen? ¿Sabéis por qué? Ellos tienen una filosofía de a cuantos los clientes y las clientas, cuanto más trabajadores vean, para ellos es mejor. Ellos prefieren más manos que más horas. Entonces, pues lo que utilizan es mucho contrataciones de 8 horas o de 12 horas en fines de semana, para que esté en la tienda más, según dicen ellos, más cubiertas, pero el resto de la semana hay las mismas necesidades o incluso más. O sea, como datos, para tener en cuenta es, por ejemplo, de toda esta plantilla que te estoy diciendo, sí, que trabaja menos de 20 horas, estamos hablando de un 74, de 129 mujeres y de un 74% del total de la... Casi, no, perdona, me estoy liando yo mismo. Tranquilamente. De 129 mujeres, y en esa misma situación, o sea, cobrando menos de 600 euros, o sea, te puedes encontrar con 162 mujeres que están por debajo del umbral de la pobreza. O sea, están percibiendo incluso menos que el salario mínimo interprofesional de 641 euros. Madre. Es de esto de lo que se vale IKEA y el resto de empresas del Megapar y empresas que tienen este convenio colectivo. Pues sí, porque hablabais también comentabais también en esos informes, esos datos que dabais, pues que empresas como Toys R Us o Decathlon también hacen contratos pues solo de mensuales. O incluso Leroy Merlin no más de 3 meses, y que eso genera yo creo que en las personas que trabajan o consiguen un contrato como este, como mucho estrés, ¿no? Porque supongo que intentarán hacer su trabajo lo mejor posible para ver si luego se prorroga y se hace un nuevo contrato, pero no tienen por qué. Eso es, David, sí. El dato de eventualidad, estamos hablando de más de un 31%. Como dato también anecdótico, de la más de entre 35, o sea, de más de 45 años, hay 35 personas solamente trabajando. Nada más. O sea, claro, ese tipo de gente no absorbe esta precariedad como desgraciadamente nos vimos abocados los gastos de este pueblo. Sí. ¿Y cómo estáis a nivel de ánimo? ¿Tú eres también una de las personas afectadas por el despido? No, en este caso no. Pero las personas que están afectadas por, en particular por los despidos de IKEA, ¿qué tal están de ánimo? IKEA, como decía antes, lo que hace es pagar el máximo permitido por ley, reconocer la improcedencia en el minuto cero. Entonces, esas personas nunca quieren ir más allá, no se atreven a dar ese paso de ir a denunciar ese despido y obtener un despido nulo. Esa gente está muy, muy, muy... O sea, le da igual ya todo, tiene la pasta encima de la mesa y es un poco como la sociedad que vivimos, que capitalismo puro y duro y... Sí, sí, ya buscarte un poco las castañas luego por eso tu cuenta, es, sí. Pero ya está, y si existe la oportunidad de que te vuelvan a contratar en otro momento, pues estar ahí, ¿no? Sí, un poco de conformismo, sí. Mucho, conformismo. Bueno, ¿cómo por qué creéis que IKEA realiza estos despidos? Ya sé que es una pregunta quizá un poco complicada, ¿no? Teniendo en cuenta que está teniendo esos beneficios, ¿es una filosofía que tienen ellos instaurada en su forma de trabajar? ¿Achacan el tema de la crisis para aprovecharse de...? El tema de la crisis, como todas las empresas, lo achacan en todo momento, pero bueno... A tu pregunta, lo que hacen realmente, el trabajador X le pide un día libre, le solicita una licencia sumando directo, se enfada con él, le dice que crea mal ambiente, lo que decía antes, bajas de larga duración y la empresa ni corta ni perezosa, saca el talonario y puerta. Y a buscar a otro o a otra. Imagino que también será porque ellos saben que tienen a más gente también igual esperando una oportunidad para entrar. Aprovecharán un poco también esa necesidad que hay de... Pues sí, desgraciadamente ahora mismo en Baracaldo hay más de 8.100 personas en paro. En situación precaria como nosotros hay más de 19.000 trabajadores y trabajadoras. Y a estas empresas de hacer dinero con el beneplácito de los ayuntamientos les da un poco igual. O sea, el ayuntamiento de Baracaldo, por ejemplo, junto con empresas como Leroy Merlin o IKEA, monta las ferias estas del empleo. El Espolán. Eso. Lo sacan a bombo y platillo para hacerse autopropaganda. Y realmente ahí lo que hay son... Si hay empleos, que yo hasta lo dudaría... Lo que sacan es empleos eventuales y precarios. O sea, no hay ninguna contratación maravillosa ahí. Ahora mismo tampoco, porque yo me he dedicado también a mirar un poco, a bucear en la página web de IKEA, y tiene una sección dedicada a buscar empleo, ¿no? Forma parte de su familia. Y lo he intentado y en ninguna de las secciones hay ahora mismo ningún empleo. No te lo voy a discutir porque casi seguro será cierto. ¿Vosotros habéis tenido la oportunidad de reuniros con la empresa? ¿Os han dicho, os han podido decir a la cara por qué? ¿O habéis tenido la oportunidad vosotros de preguntarles qué es lo que está pasando y por qué es de estos despidos? ¿O no existe esa comunicación? Como comité de empresa la comunicación es muy, muy escasa. La empresa se niega en todo momento a negociar, siempre achaca negociaciones a realizar fuera de la empresa, más bien en el ámbito del Estado español. Hay que recordar que IKEA es una empresa que tiene una fiscalidad propia aprovechándose del territorio histórico de Vizcaya y tiene otra empresa montada aparte, pero aún así todas las negociaciones en acuerdos horarios, incentivos y demás son... O sea, echa balones fuera y con este comité no quiere saber nunca, nunca nada. Nada, ¿eh? Joder. Pues vaya. ¿Y cómo juegan los grandes, ¿no? Con los pequeños. Pues sí. Hay, por ejemplo, desde IKEA la actitud contra el sindicato que yo represento, pues es bastante... caciquil, o sea, ha ido claramente haciendo represión sindical en las elecciones hace 4 años, pues terminó despidiendo a 3 compañeras que iban dentro de nuestra propia candidatura. Aún así, luego se consiguió que esos despidos fueran improcedentes y con dinero, pues... Lo arreglan todo. Tú lo has dicho, lo arreglan todo. En el último proceso electoral del año pasado han intentado todo lo indecible, con mentiras, con amenazas, con engaños, hasta dejarnos poco más o menos que en bragas, hablando mal y pronto, al día anterior a las elecciones de tener la candidatura la justa. Bueno. Y eso lo han conseguido yendo contra todo lo que huele a Berchale en esa empresa, pero desgraciadamente para la empresa y afortunadamente para los trabajadores y las trabajadoras, lo único que han conseguido es restarnos 2 votos comparando de unas elecciones con las otras. O sea, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, que si seguimos teniendo el respaldo de nuestros compañeros y compañeras es por algo, y si hay alguien que lo está haciendo mal es la empresa y no nosotros. Entonces las sensaciones son malas en el Megapark, ese mundo maravilloso, artificial, de consumo y la alegría. Dentro es imagen, dentro esconde, duro, eso es. Esconde situaciones dramáticas, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras. Y en el caso de las otras empresas también, ¿se han dado despidos en los últimos tiempos, sabéis? ¿O solo eso? Los de las secciones sindicales del ABDE Leroy y de Carrefour, pues que los he conocido la semana pasada en una asamblea. O sea, pero suelen ser constantes, o sea. ¿Cómo es el trabajo en una multinacional como esta que vende una república independiente para la gente? Es una pregunta difícil de contestar. Quiero decir, luego, o sea, me pasaré, a ver, luego pondré algún, tengo preparado algunos audios para que nos riamos un poco de, también intentaremos con el humor reírnos de situaciones que desagradables. Pero, pues eso, una empresa que vende, que te intenta, que supuestamente vende, que te arropa, que te hace parte de la familia de una empresa, esta forma de hacer marketing tan, tan peculiar. Interno, o sea, incluso es. ¿Cómo es interno, por dentro el trabajo? Mucho peloteo, mucho juego de hacer fiestecitas, de hacerte descuentos en la cantina, para que se usa para el relax, hacerte algún que otro party en Gabonas y demás, pero es todo de cara a la galería, para hacerte partícipe de su negocio y demás, pero el látigo está ahí detrás. Por ejemplo, llevan 2 años sin pagar, por decisión suya decidieron abolir la política de incentivos que había para todos los trabajadores y las trabajadoras, pero sorprendentemente para los mandos esas políticas de incentivos siguen activas, incluso las siguen cobrando, claro, con estos números que hacíamos referencia antes, pues lo siguen cobrando. Pero, por ejemplo, los trabajadoras llevamos 2 años sin cobrar ni un chavo de incentivos. Recuérdanos, por favor, ¿cuáles han sido los últimos beneficios que ha tenido esta empresa en el último año? 10,22 millones, ni más ni menos. 10 millones de beneficios. De beneficios para la empresa. Contantes y sonantes, eso es. De 107 millones de euros en ventas. O sea, sigue siendo, a pesar de la crisis, una de las empresas más boyantes, a la que... Es la empresa que más factura y la que mayores beneficios tiene dentro de Baracaldo. O sea, que no estamos hablando de Perico Palotes S.A. Sí, no, estamos hablando de una gran empresa. Bueno, pues como te decía, tengo preparado algún que otro audio que me gustaría que escucharas. Espero que... No sé si has leído algo, espero que no, porque quiero que sea una sorpresa. Y para ver lo que te dice así de sopetón esto que vas a oír, ¿vale? Adelante. Toda república debe tener un himno y una bandera. Las leyes se deciden en el parlamento. Y a pesar de ser una república, puede tener un rey o una reina. Los habitantes tienen la obligación de conservar su flora y su fauna. En la República, el derecho a huelga es legítimo, lo mismo que el derecho de reunión, y por ley los invasores serán respetados. Todas estas leyes pueden, por supuesto, cambiar en el momento en que te dé la gana. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Bueno, no sé si recordarás este anuncio, yo creo que sí, sí. Fue muy famoso, y mucha gente incluso luego utilizó ese eslogan, ¿no? Yo, mi república independiente de mi casa, a mí en mi casa tal, ¿no? Y bueno, es sorprendente, ¿no? Que utilicen este tipo de lenguaje, de imaginería, todo algo muy familiar, y que tú puedes hacer lo que quieras, incluso tú tienes tu derecho a la huelga, pero de casa hacia adentro, ¿no? Parece ser que de casa hacia afuera o en su casa... Se queda en el felpudo, como ese anuncio realmente pretendía vender, entre otras cosas, un felpudo. Se queda en el felpudo y de casa para adentro, cero. Cero patatero. Eso es. Pero si este anuncio es curioso e interesante, más lo es el siguiente, porque además creo que lo habéis utilizado también como eslogan en algún panfleto que han podido ver, y es el siguiente. Además es como muy, es incluso llega a parecer incluso que raya el futurismo, ¿no? O la capacidad de saber qué es lo que va a pasar en el futuro con algunas personas, en particular, por desgracia, con personas como que han sido despedidas en IKEA. Uy, perdón. Creo que voy a tener que volver a casa. ¿Dónde caben dos, caben tres? ¿Y si caben tres, tú también? ¿Dónde caben dos, caben tres? ¿Dónde caben dos, caben tres? Esa es tu casa, ahí al revés. Ahí seguimos con la República Independiente de mi casa. Es un anuncio, quizá al principio he fallado y no has oído el comienzo. Es un hijo que está en casa en una comida familiar y con mucha timidez y miedo pues tiene que confesar a su padre que tiene que volver a casa. Y bueno, hay muchos motivos para volver a casa, pero el más habitual es por una separación conyugal o por un despido, en muchas ocasiones, ¿no? Qué curioso que IKEA... Sí, y hace... ese eslogan lo hace muy suyo, donde caben dos, caben tres. Donde se zumbaba una persona a jornada completa, puede contratar a tres a 8 horas y que los demás hagan bastantes más cosas. Sí, sí, sí. Lo hace ese eslogan, lo hace también. En este caso parece que quería despedir a 4, lo ha multiplicado por 3 y han sido 12. Pues sí. Hay que hacer un humor un poco negro, pero sí. Es la cruda realidad. Es la cruda realidad. Y tan real como que, por desgracia, estos despidos no solo se han producido aquí en Baracaldo. Yo no sé si tenéis conocimiento de cómo trabaja IKEA y qué está ocurriendo en otros lugares del Estado español. En otros lugares, como decía antes, son realmente dos empresas. Nosotros mucha relación no tenemos con ninguna de ellas porque están todas en el... o fuera. Bueno, las que más cercanas tenemos es en el Estado español. Las que conocemos del Estado español, pues han... las ventas no las llevan igual tan bien como la sucursal de Baracaldo. Y, por ejemplo, una tienda en Madrid, en otra en Sevilla y en otra en Murcia... pues sí que han hecho una serie de eres en encubierto, obligando a firmar de forma voluntaria, pues reducción pues de una jornada completa a pasar de una forma voluntaria a trabajar 8 horas o sea, y cosas por el estilo, que realmente es un eres en encubierto, con la voluntariedad entre comillas. Y lo que ha supuesto en estas tres tiendas es la pérdida de casi 500 puestos de trabajo. Y cabe destacar que tanto UGT como Comisiones Obreras tienen representación en esas tiendas. Uh-huh. Y han mirado hacia otro lado. No han hecho absolutamente nada. Bueno, en el caso... muy triste, pero sí. Es la realidad. En el caso de IKEA de Sevilla, pues sí que he conseguido encontrar un vídeo en internet, que aquí vamos a poder escuchar, en el que algunos representantes de Comisiones Obreras, por lo menos en octubre del 2010, en octubre pasado, sí que hicieron una reivindicación y estuvieron delante de las puertas diciendo, de IKEA, diciendo un poco lo siguiente. Lo que han empezado ya es a despedir selectivamente compañeros fijos. Llevamos 15 y nos tememos que con la reforma laboral por medio esto no haya hecho sino empezar. Por tanto, ponemos nuestro objetivo, nuestro punto de vista, esta empresa multinacional sueca, que todavía no nos ha pagado los daños, los suecos de Río Tinto, y vaya que estemos pagando aquí también ahora con más andaluces enviados al paro por los suecos, haciéndose, valga la redundancia, suecos, ¿no? Así que, hasta pronto, y estaremos vigilantes de IKEA. Venga, por gracias y hasta la próxima. Solo un poco para confirmar lo que tú antes nos estabas comentando, que sí que IKEA en otros sucursales, por decirlo, otras tiendas que tiene el resto del estado, también está ejerciendo esta mano de hierro rosa contra las personas trabajadoras. Sí, Desgraciadísimamente es una verdad como puños. Por desgracia no es algo que solo ocurre aquí. Y bueno, por finalizar también, quizá también intentando también sacarte un poco una sonrisa, pues bueno, tengo otro audio de otro anuncio, en este caso de Coca-Cola, que también fue bastante famoso en su momento, en el 2008, pero que bueno, que ya también nos deja entrever cómo funcionan a nivel mediático y mental estas empresas con el tema del empleo y los despidos. Vamos a escucharlo y a ver si lo recuerdas y a ver qué te parece, porque va dedicado a personas que son despedidas. Sin rodeos, está usted despedido. De una vida nueva y tú no estás en ella. Veo mi vida llena y tú no estás en ella. Veo que el sol entra en... Sin rodeos, está usted despedido. No, despedido, hundido, despedido. La oscuridad se cierne sobre mí. Buscaré, viviré. Está usted despedido. ¡Me has hecho daño, tío! ¡Esto no va a quedar así! ¡La has viciado, tronco, complicándome la vida! ¡Ya nadie puede ayudarte! ¡Estoy...! Bueno, el anuncio termina. El personaje despedido bebiendo una Coca-Cola y un eslogan diciendo algo así como: acostúmbrate a elegir. Como buenas multinacionales, todas... Como decía antes, están cortadas por el mismo patrón y normalmente cuando IKEA procede a despedir a un compañero o una compañera, lo primero que le dice es que le acaba de abrir una nueva oportunidad en su carrera profesional. ¿Qué me dices? Pues sí, es la forma que tienen de actuar. O sea, que es un poco más o menos... Este anuncio de Coca-Cola es fiel reflejo de la realidad de IKEA. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí queda eso, así es como funcionan estas empresas. A mí, un poco para finalizar, me gustaría darte la oportunidad, si quieres decirnos algún mensaje más o comentarnos algún detalle que se nos ha podido escapar en este rato que llevamos charlando, y también para que nos recuerdes las próximas convocatorias, que si no recuerdo mal, este viernes hay una concentración convocada también delante de IKEA. Sí, más que nada lo que tú decías. Yo creo que en esta charla que hemos tenido hemos hablado bastante, hemos dado bastantes motivos para que la gente que nos puede ir desde Baracaldo, pues mañana se acerque a uh-huh. a esta concentración. Y aparte, está casi seguro, desgraciadamente tendremos que seguir realizando concentraciones, ya que hay un acuerdo del comité de empresa de salir a denunciar cada despido abusivo. O sea que desgraciadamente seguiréis teniendo noticias nuestras. Por lo que comentabas antes, ¿no? Que tenéis la sensación o la certidumbre ya casi de que va a haber más despidos en lo que... Siempre hay, digamos, listas negras o llámalo como quieras, pero siempre hay gente que está ahí en el punto de mira y nosotros estamos para hacer velar los derechos de nuestros compañeros y nuestras compañeras uh-huh. y al acecho para denunciar las fechorías que nos quieran hacer. Muy bien. Pues estaremos atentos a las próximas movilizaciones. Te doy muchísimas las gracias por haberte acercado de nuevo al barrio de Irala, a los estudios de La Irola, y comentarnos la situación de los trabajadores y trabajadoras en Baracaldo. Y mucho ánimo desde aquí también. Daros las gracias a vosotros por dejarnos vuestros micrófonos y hasta cuando queráis. Hasta Bueno, ahí teníamos esa entrevista con Gochon de delegado sindical en el comité de empresa de IKEA, delegado del sindicato Lab. Y aprovecho para recordaros, mañana a 7 o 7 y media esa concentración a las puertas de la empresa IKEA para seguir reivindicando, protestando, haciendo ver cómo funciona la por dentro esa empresa que aparentemente tan limpia y ordenada y luminosa es por fuera, la empresa sueca IKEA. Y raudos y veloces dentro de una humilde y serena calma. Continuamos en este monográfico dedicado, por desgracia, al lado más oscuro del mercado laboral, a los despidos, a la pérdida de derechos laborales y derechos sociales, a la discriminación hacia las personas que no tienen un trabajo asalariado. O que reciben prestaciones sociales porque no tienen un trabajo asalariado y sin embargo trabajan y luchan y hacen una labor, por ejemplo, entre otras cosas, social muy importante. Con respecto a este tema en particular, a la defensa de los derechos sociales... a las ayudas sociales a las que todos y todas tenemos la oportunidad de acudir lo que es en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, o la llamada renta de garantía de inserción o ayudas de emergencia social. Con respecto a este tema, en el barrio de Irala se va a abrir, hemos asistido en el día de hoy jueves a la presentación de lo que va a ser la oficina de los derechos sociales, de la defensa de los derechos sociales en el barrio de Irala, que se inaugurará de una forma ya más oficial hacia el mes de mayo, gracias al trabajo y el impulso de Naya y de Cristina, y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo para que ese proyecto salga adelante. Un proyecto que es muy necesario, que va a ser una oportunidad de encuentro de todas las personas que necesiten asesoramiento y también para trabajar, como no, en comunidad por la lucha por no perder los pocos derechos y sociales que todavía quedan y mantener los que tenemos y conseguir, como no, los que creemos que todos y todas merecemos. Y Y no solo escucharemos a Naya y a Cristina, sino que también a Alex de la Asociación Arguilán, que de alguna forma también apadrina, ayuda, asesora a esta nueva oficina de los derechos sociales en el barrio de Irala. Arguilán, un colectivo que lleva ya un buen puñado de años también echando una mano a través de distintas personas de este colectivo. Pues bueno, quiere echar una mano a asesorar, a orientar con temas de ayudas sociales y también de cuestiones laborales. A Alex escucharemos en particular hablando de una cronología no muy lejana de 20 años para acá, cómo se ha producido esa involución en el mercado laboral y cómo la economía del neocapitalismo, pues bueno, está devorando todos y cada uno de los derechos que se habían ido ganando en esa época llamada de transición a través de la lucha en la calle. También nos hablará de la actualidad, cómo está la situación de la precariedad laboral, de los recursos sociales, de esas trabas que se ponen cada vez más y más a que las personas que pueden percibir y tener este derecho de percibir esta ayuda, pues cada vez lo tengan más complicado. Y también un alegato en favor de la renta básica universal. Así que sin más dilación os dejo con esta presentación de la oficina de los derechos sociales y también con Alex de Arguilán. Pues bueno, soy Alex, soy miembro de Arguilán. Para intentar hacer un dibujo más o menos de por qué nosotros empezamos hace 12 años creando una oficina para informar sobre todos estos temas de prestaciones sociales, hay que ponerse un poco en el periodo de los años, finales de los años 90, una crisis económica y de empleo bastante fuerte que conllevaron a partir de mediados de los años 90, en el 94 y en el 97 exactamente, dos reformas laborales muy importantes. En estas reformas lo que se hacían era aplicar recortes importantes en la negociación colectiva, en el tema de los despidos y en la contratación. Antiguamente pues básicamente estaba el contrato temporal, que una persona podía llegar a estar hasta 3 años con un contrato temporal, y a partir de entonces se pasaba a indefinido, que era lo que las personas que en aquella época pues tenían esos trabajos, se suponía que era un trabajo para toda la vida, con seguridad. Y a partir de esa crisis de empleo, pues de repente empezaron a cambiar mucho las cosas. Se introdujeron los contratos de fin de obra de servicio, que implicaba que las empresas realmente podían estimar que un trabajador podía trabajar para ellos en unos periodos indefinidos, supuestamente hasta que se acabaran o ellos pretendieran que se acabaran esas obras. Además, como no había control, sigue sin haberlo ahora, pero en la mitad de los años 90 no había mucho control de inspección de trabajo, se daban prácticamente el abuso continuo de personas que podían tirarse toda la vida trabajando con contratos de fin de obra y nunca adquirían derecho de trabajadores fijos. Y hasta ese momento la contratación de trabajadores o trabajadoras para cederlos a otra empresa, curiosamente se consideraba tráfico ilegal de mano de obra, asimilando la actividad de intermediación en el mercado de trabajo con fines lucrativos. Con este enfoque que se daba anteriormente, pese a este enfoque, se hace una reforma laboral en el año 94 y se aprueba el uso de las empresas de trabajo temporal. En los primeros años de empresas de trabajo temporal, la verdad que crecieron muchísimo, salieron de debajo de las piedras un montón de ETTs. De hecho, muchísimas empresas medianas crearon sus propias ETTs, despedían a los trabajadores temporales y los volvían a contratar por medio de sus propias ETTs. Un caso paradigmático, por ejemplo, es el medio escrito más leído en toda Vizcaya, como es el Correo Español, que tenía muchísima gente trabajadora fija, pero tenía una plantilla bastante elevada de trabajadores temporales. Según se iban acabando los contratos temporales, los iban echando y al día siguiente trabajaban para ellos con un recorte de sueldo. Porque durante esos periodos del año 94 hasta el 99, las empresas de trabajo temporal podían aducir gastos de gestión para quedarse con una parte del salario de los trabajadores. Con el paso del tiempo y bueno, en base a diferentes protestas sindicales, esos porcentajes fueron reduciéndose. Entonces, en esos periodos de tiempo del año 95 al 99, había toda una generación de trabajadores que no tenían acceso al trabajo como se había entendido antes, al empleo como se había entendido antes, que se quedaban en una indefensión porque había un mercado laboral muy cambiante y con normas muy cambiantes durante esos años. Y además el mundo sindical en una época de crisis estaba muy centrado en todo el tema de las grandes empresas, de la reconversión industrial, y todo un sector de gente joven realmente no tenía acceso ni a la información ni siquiera al mundo sindical. Entonces, en esos años, un grupo de personas de SK decidimos acercar a esos jóvenes toda la información que había sobre el tema de asesoría laboral y, además, hacerlo conjugándolo con el tema de información social sobre prestaciones sociales que nosotros entendíamos y lo seguimos entendiendo que son un derecho tan fundamental como es la educación o la sanidad, y que además en aquellos años que había un abuso gravísimo por parte de las empresas hacia los trabajadores, el hecho de poder optar a una ayuda social suponía tener un colchón que podía hacer de que pudieras defenderte un poquito más de esos abusos. A finales del año 99 se abrió la primera oficina de Arglán en Iruña, y para los pocos meses abrimos en Bilbao. Lógicamente la realidad de Navarra y la de Euskadi era diferente, pero los objetivos eran los mismos. Abrimos también una oficina en Gasteiz que se llamaba Txirioekin Bateginik, y años después logramos abrir una en Irún. La de Iruña y la de Irún, tanto por la escasez de personas, porque al final el grupo de personas que se dedican, no ya en Bilbao, que es igual la ciudad más con más habitantes, sino en el resto de Euskal Herria, que se dedican a esos temas, es muy reducido, y además el resto de organizaciones no hizo mucho por apoyar iniciativas, con lo cual en Navarra y en Guipúzcoa realmente acabaron desapareciendo porque no había forma de involucrar a la gente para tener un entorno de organización y de reivindicación lo suficientemente importante. Nos dedicamos prioritariamente al sector más joven, pero no excluimos nunca consultas a nadie. Con el paso del tiempo, y en base a nuestro trabajo y en base a la propia dinámica de las personas que acudían, nos dedicamos casi más exclusivamente a todo el tema de los derechos sociales, sin haber abandonado nunca el tema de la defensa laboral y de pues todo tipo de tema de contratos de despidos, pero esos aspectos han ido quedando en un segundo plano. A lo largo de estos años, pues también hemos presentado mociones en el Ayuntamiento de Bilbao, con escaso éxito, pero bueno, las hemos presentado. Hemos tenido reuniones con partidos políticos, con asociaciones, y hemos tenido una colaboración durante 11 años con el resto de plataformas contra la exclusión que funcionaban en Vizcaya sobre todo, que fueron, bueno, que son Berriozoa en Baracaldo, Danoklan en Galdakano, BAT en Basauri, y con algunas de Vitoria y de otras localidades que, bueno, pues algunas han funcionado y otras han quedado en el... Y luego con Gogoa, por ejemplo, que estaba bien... Sí, bueno, eso luego viene después lo de Gogoa, porque lo de Gogoa viene con la parte de la iniciativa legislativa popular. En estos 11 años hemos estado en la sede de la Ecochea, en el casco viejo, que la verdad nos han tratado muy bien, y recientemente, en diciembre de este año, lo que hemos pretendido es darle un poco más de oficialidad, y hemos adquirido el compromiso de subir a la sede del sindicato SK, porque creemos que primero le da otro cariz más oficial, entre comillas, y porque queremos invitar al resto de sindicatos a que de una vez por todas también se impliquen en esto, porque la verdad es que el resto de sindicatos, por norma general, han tenido muy poca implicación, han apoyado las propuestas, pero no han tenido una actividad más o menos constante en el tiempo con todo este tema, ¿no? Entonces hemos preferido intentar, pese a que en el casco viejo, la verdad, pues el sitio y todo era un sitio realmente estupendo, hemos preferido intentar darle un poquito de esa oficialidad y a intentar que el resto de sindicatos también entren en esa dinámica, ¿no? Entonces, habiendo explicado un poquito cómo es la trayectoria que hemos tenido, quiero hacer una breve historia de lo que han sido las ayudas sociales en este caso en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿no? En el año 90 se crea el ingreso mínimo de inserción. En los años 90, pues como la gente que conozca un poquito la historia de, sobre todo la de Vizcaya, se vivió una reconversión industrial de finales de los 80 que alcanzó para tasas de paro en la margen izquierda del 40 y el 50% de desempleados, y realmente el gobierno vasco pues no es que lo haría por gusto, sino que de repente se vio con una realidad de una pobreza y de una caída del índice de empleo y de la industria desmontándose todos constantemente, que creó el ingreso mínimo de inserción. En realidad, en los primeros años de ingreso mínimo de inserción, la gente que lo recibía era familias desestructuradas y sectores que todo el mundo podría entender casi como marginales, ¿no? Lógicamente veníamos de una filosofía de vida de la industria del trabajo es lo que dignifica, y a la gente le costaba mucho reconocer que vivía de una prestación social, que además eran bastante mínimas, yo no me acuerdo exactamente, pero al cambio actual igual estaríamos hablando de 270, 280 euros de la época, que no era mucho dinero, con lo cual, o sea, tampoco era una ayuda económicamente fuerte, y además tenía el cariz ese peyorativo de pensar que eras una persona que habías perdido la valía, ¿no? En el año 94-95, con la plataforma Gogoa, se aglutinaron un montón de organizaciones para crear una iniciativa legislativa popular para darle más nivel tanto a esas prestaciones como a lo que se entendía como una carta de derechos sociales. Hacían falta para que esa iniciativa legislativa popular llegara al gobierno, al Parlamento Vasco, 30.000 firmas, y se consiguieron 83.000. En esa época la verdad que hubo mucho movimiento, y todas las, tanto las asociaciones, las organizaciones sindicales, se implicaron bastante. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Cuando llevas una iniciativa legislativa popular al Parlamento, al final son los grupos políticos los que deciden qué hacen con ella. Y los grupos políticos que en aquel momento tenían mayoría, la verdad es que la dejaron en casi nada. Por poner algunos ejemplos, se pretendía que la renta básica, que se llamó posteriormente, tuviera el mismo equivalente económico que el salario mínimo interprofesional, y sin embargo se disminuyó casi hasta un 80%. Y luego, bueno, pues había una serie de valores que, como en todas las leyes, se ponen en los enunciados y luego, pues depende de la voluntad de los políticos, pues llevan algo o se quedan en el olvido. En este caso se quedaron en el olvido. Y, por ejemplo, en el enunciado se habla de una protección social suficiente, de protección de la salud y atención a prestaciones sanitarias, de una educación de calidad, de vivienda digna, de medio ambiente protegido. Se hablaba de promoción de empleo. La carta que se aprobó finalmente tiene una declaración de intenciones a favor de las 35 horas de trabajo, eliminación de las horas extras. Lógicamente, en los primeros años, pues eso tuvo un poco de valor, pero poco a poco, con el resto de transformaciones que han ido llevándose a cabo por los diferentes gobiernos vascos en cuanto a los derechos sociales, pues se ha quedado en el enunciado de ese momento. En el año 2000, como digo, con esta iniciativa legislativa popular, cambió el nombre de ingreso mínimo de inserción a renta básica. Los requisitos básicamente siempre han sido los mismos a lo largo de la historia. Fueron incrementándose las cantidades que percibían las familias y hubo algunos ajustes, pero realmente nunca hubo un cambio hacia adelante importante. En el año 98 ya se aprobó la nueva ley, que era la de renta de garantía de ingresos, que ya venía marcada por varios años de recortes, no ya en la ley propia, sino en los decretos y en las políticas que anualmente se sacaban, que acababan siendo recortes de hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, un recorte que hubo de hecho fue que al principio las ayudas de emergencia social que eran destinadas a la vivienda, pues tenían un tope anual altísimo. Si una persona no recibía ninguna otra prestación, podía recibir hasta 6.000 euros anuales de ayudas de emergencia social, y si recibía renta básica podía recibir hasta 3.000. Como lógicamente con el paso del tiempo muchas más personas fueron siendo conscientes de que podían acceder a esas prestaciones, y como no se subía el capítulo de dinero que se dedicaba a las prestaciones, pues al final las personas tenían que recibir menos dinero o dejar personas que tenían derecho a esas prestaciones fuera del sistema. Entonces sacaron, por ejemplo, normativas que decían que lo máximo que una persona podía recibir por mes para el pago del alquiler era 280 euros, con lo que posiblemente mucha gente vería reducido en 200 euros mensuales la cantidad que el año anterior podía haber recibido. Desde el año 2000 hasta el 98 fueron habiendo recortes, no por la vía de la ley, sino por la vía de las políticas anuales y de presupuestos, y en el año 98-99, que fue el último cambio importante de la ley, fue cuando se decidió que iba a haber una renta de garantía de ingresos con unos condicionantes legales diferentes que implicaban, entre otras cosas, que antes una persona que recibía la renta de básica pues podía tener que volver a llevar la documentación cada cierto tiempo, hacer una revisión de su expediente, pero no tenía fecha de caducidad la prestación. Y por ejemplo, ya se ha determinado que ahora la renta de garantía de ingresos tiene 2 años de duración, y al cabo de 2 años tienes que hacer una renovación automática. No automática, sino tienen que hacer una renovación que te la tienen que aprobar ellos. Hay otro tipo de condicionantes que suponen un retroceso con lo que corresponde a la renta básica. La única parte que sí es positiva es que anteriormente las ayudas de emergencia social destinadas a la vivienda eran un derecho sujeto al presupuesto, es decir, cuando se acababa el presupuesto, aunque tuvieras derecho porque cumplía los requisitos, no recibías dinero, y ahora, mediante el complemento de vivienda, mientras cumplan los requisitos, tienen la obligación de buscar el dinero donde sea para pagarte. Es la única parte que ha habido positiva. Lógicamente, además, ha coincidido con un periodo de crisis económica importante y con un recorte global de todo tipo de prestaciones sociales y un recorte hacia el gasto social en general. Lógicamente, como se había preparado la ley para un periodo de una bonanza económica que se había vivido, dándole para contrarrestar, repito, la parte donde se recortaban los derechos al ser una prestación que había que renovar cada 2 años de manera obligatoria, la contraprestación era, pues lógicamente, que había derechos que eran, mientras cumplas los requisitos, tienen la obligación de buscar el dinero. De repente se encuentran con el problema que ya el dinero no llega. No llega, primero, porque en una situación de desempleo hay cada vez más personas que optan a las prestaciones, porque hubo una política durante muchos años que fue la de, yo lo digo como lo pienso, se utilizó a los jubilados. Los jubilados, sobre todo las viudas, tenían pensiones de muy, muy bajas. Durante muchos años tenían derecho esas viudas a que les habrían complementado, pero no se les informaba porque, lógicamente, no les había interesado a las instituciones durante unos periodos que la gente estaría bien informada, porque lo mismo que los jubilados podían acceder, muchas otras personas se podían acceder a esas prestaciones. Eso implica que de repente el 50% de las personas que reciben una prestación hoy en día, renta de garantía de ingresos, son jubilados. Eso supone un porcentaje altísimo en el presupuesto. Lógicamente, como ha sido escalando en el presupuesto, pensando en una situación de empleabilidad con tasas de paro del 8 o del 7%, que supones que no vas a tener muchas personas de manera más o menos crónica en el sistema, de repente te encuentras con que hay gente que de repente se te va a tirar 3, 4 años, 5 años sin poder acelerar el empleo porque no existe y tienes un problema de presupuesto. Y entonces lo que se busca es la vía de atrás para sacar personas del sistema sin tener que remodelar la ley y reconocer explícitamente que se ha hecho un recorte social. ¿Cuáles han sido estos sistemas? El concepto básico del gobierno vasco hoy en día es la empleabilidad. Se quiere sacar a las personas del sistema mediante programas de inserción laboral y además se quiere que las personas que no tengan una búsqueda activa de empleo desaparezcan de ese sistema. ¿Cómo se logra esto? Mediante programas millonarios. Para este año el programa de inserción laboral tiene un coste de 67 millones de euros. Esos programas lo que implican es que hay un montón de empresas de inserción y de ayuntamientos y de asociaciones sin ánimo de lucro que pueden contratar personas con una subvención mensual de 1.500 euros. Es decir, que esa empresa se le está pagando el sueldo de esa persona más casi toda la carga de seguridad social, incluso dependiendo de las categorías, el 100%. Aparte de los programas de subvención para esas mismas empresas por otros conceptos. Lógicamente, todos estos programas implican que un montón de grupos y asociaciones que trabajan el tema de la exclusión de repente se ven condicionados a su crítica a los recortes porque lógicamente les están ofreciendo una tarta increíble. O sea, imaginaros, por ejemplo, empresas como Emmaus. Nosotros lo ponemos siempre, que parece que son los malos de la película, pues bueno, porque es uno de los más famosos. Emmaus ha crecido de tal manera que de repente han comprado 5 camiones, han montado 3 pabellones industriales. Antes de ayer salió una noticia que en Zamudio van a montar en un pabellón industrial una planta de reciclaje que cuesta 7 millones de euros, que la Diputación les da 1 millón de euros, el Gobierno Vasco les da 2, el resto no lo va a poner Emmaus, estás por seguro que lo pondrá la BBK, lo pondrá otros. Y a esa empresa, que de repente va a tener 66 trabajadores, el gobierno vasco, mientras estos planes, se los está dando gratis. El chollo del siglo. De hecho, hay algunas empresas de inserción laboral que hemos descubierto que tienen... Kentucky Fried Chicken en Bilbao es una empresa de inserción laboral que uno se pregunta, ¿qué tiene? O sea, pues lógicamente dices, hombre, si a mí me ponen trabajadores gratis, cambio los estatutos de mi empresa y tengo un chollo asegurado. Y además imagino que habrá una serie de deducciones fiscales, habrá una serie de condicionantes que hacen que de repente te conviertes en un colaborador del gobierno vasco para estas políticas que te pide el gobierno vasco. Que seas inflexible, que le des a todo el mundo un trato muy rígido porque el gobierno vasco gana de todas, todas. Si esa empresa hace un informe negativo sobre la persona que está trabajando allí o que le hacen una entrevista de trabajo, hace un informe negativo, no accede a ese puesto de trabajo y además el gobierno vasco, pues mediante su reglamento, tiene capacidad para quitarle a esa familia la prestación. Lógicamente, tampoco las empresas que montan estos las empresas que son empresas de inserción social, lógicamente no van a ponerle ninguna pega al gobierno vasco a esas políticas, porque además muchas de ellas nunca se han distinguido por trabajar más que desde niveles desde arriba abajo. Es decir, consideran que la persona que va a esas empresas necesita una inserción social porque no tiene capacidades por sí mismo para acceder a un puesto de trabajo. Efectivamente, esas empresas hace muchos años pues estaban destinadas pues a personas con problemas de toxicomanías, de entornos familiares complicados, que puede tener una explicación, yo no la comparto, el hecho de intentar empujarles un poquito a una normalización laboral, entre comillas. Pero claro, es que ahora de repente personas con carreras universitarias se ven obligadas a trabajar recogiendo chatarra, porque si no pierden la prestación social, con lo cual ni esa persona en su currículum le estás dando ningún valor, le está desprestigiando socialmente. A mí, personalmente, trabajar en este terreno no me parece ningún desprestigio. Pero, lógicamente, personas que tienen un currículum que han sido trabajadores de, no sé, soldadores o gente con estudios, no va a poner en un currículum que ha trabajado 6 meses, porque la percepción que va a tener el empresario que le vaya a contratar dentro de 1 año o 2 es que esa persona tiene un problema de toxicomanía, de alcoholismo, de juego o de algo. Entonces no le estás dando valor social, tampoco socialmente aporta nada a esa empresa, puesto que esa empresa sin esa subvención del trabajador gratis tampoco tendría capacidad económica para subsistir. Y luego la otra parte, que es la que está pasando desde Navidad del año 2010 hasta ahora, es buscar excusas para sacar a la gente del sistema. Por ejemplo, no estar apuntado al dinero a Lanbide. ¿Qué es lo que ha sucedido recientemente y seguimos con esa pelea? Que de repente se utiliza el cotejo de datos de Lanbide o del INEM con lo de perceptores. Y el que no está apuntado, directamente se le quita la prestación. Evidentemente hay personas jubiladas, hay personas pensionistas, hay personas que están en una situación de exclusión social, que no tienen por qué estar apuntados a esos servicios, porque no van a encontrar trabajo nunca, porque no les van a contratar jamás por sus características. Existen todas las personas que no tienen permiso de trabajo, que están en una situación ahora mismo muy peligrosa, porque ahí en Vizcaya creo que son 3.000 familias que cobran la renta de garantía de ingresos que no tienen permiso de trabajo. Los tienen puestos en un espacio jurídico muy indeterminado, porque lógicamente tú no le puedes pedir a una persona que no tiene permiso de trabajo que se apunte al INEM porque no le dejan, pero sería legalmente bastante complicado durante mucho tiempo hacer ver que a una persona le quitas la prestación porque no está apuntada al INEM y a otra persona le permites que esté cobrando la prestación sin cumplir con el mismo requisito. Entonces están en un punto muy complicado en el que seguramente se les va a empujar a salir del sistema mediante otro tipo de argucias legales, por ejemplo, el tema de los empadronamientos, el tema de los convenios de inserción, que en teoría son negociados pero son impuestos por la administración. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos una situación bastante complicada. ¿Qué nos queda por ver de cómo darle la vuelta a esto? Pues lo primero que hay que hacer es, a juicio de Arreglán, y yo creo que todos los colectivos sociales que hay en Vizcaya lo tienen bastante claro, es darle la misma naturaleza de derecho a las prestaciones sociales a lo que puede ser la sanidad o la educación. Yo siempre pongo el mismo caso. Cuando hablan de quitarle a alguien la prestación porque no está en una supuesta búsqueda activa de empleo, digo, ¿tú expulsarías del colegio a alguien porque falta mucho al colegio? Pues igual, si falta mucho al colegio, seguramente es la persona que más necesita tener un colegio. O una persona que no cumple con todo lo que le manda el doctor o la doctora para su rehabilitación, ¿le vas a quitar la rehabilitación? Pues precisamente será la persona que más va a necesitar eso. Entonces, creo que existe, primero, por una parte, una persecución a las personas perceptoras de ayudas sociales, porque es muy fácil, porque además son invisibles, porque además nunca han estado organizadas. Existe el problema de la percepción de una parte de la ciudadanía impulsada por medios de comunicación de que los inmigrantes vienen todos aquí a vivir de las ayudas sociales y luego encima además son delincuentes y todos roban, todos violan. Luego da igual lo que digan las estadísticas, pero al final la opinión pública genera una ola que las instituciones públicas están muy a gusto, y si no somos capaces las personas que creemos que eso no es verdad de darle la vuelta y informar a la sociedad de lo que es la realidad, nos vamos a ver con problemas bastante graves. Nosotros desde Arguilá creemos que hay que sumar siempre. Evidentemente hay asociaciones y organizaciones con las que no estamos ni de acuerdo, y además sabemos que nunca van a tener una reivindicación activa en ciertos, pero hay que intentar invitarles siempre, porque si al final los marginas acaba reduciéndote a espacios tan reducidos que sí, tienes toda la razón, estamos todos convencidos, pero no vamos a ninguna parte. Entonces, nosotros también, desde hace muchos años, para superar todos los problemas que tienen, todo lo, desde el ingreso mínimo de inserción, la renta básica que se dio llamar, que solo tenía de renta básica el nombre, o la renta garantía de ingresos, creemos que hay que superar este estado y ir a por una renta básica universal que no tenga condiciones. Porque los condicionamientos implican gastos en personal que da control de todas las personas. Implican arbitrariedad dependiendo de la administración que corresponda, los intereses que pueda tener. Una renta básica universal y sin condiciones implica mayor defensa de los trabajadores frente a los abusos de los empresarios. Implica una igualdad en materia de género. Implica que las diferencias económicas entre inmigrantes y autóctonos desaparecen también, con lo cual se crea una integración más rápida. Además, económicamente hay diferentes estudios que es factible económicamente. La gente piensa, bueno, si a todo el mundo le damos un dinero simplemente por eso de pertenecer a una sociedad, eso va a crear inflación, porque dice, si a todo el mundo tiene más dinero, suben los precios. No necesariamente, porque todo esto tiene que venir también vinculado a una reforma fiscal. Tenemos un sistema de recaudación fiscal que es anacrónico. Las sociedades que especulan y que nos han llevado a la crisis pagan un 2% de los beneficios, mientras un trabajador puede estar pagando, aunque sea mileurista, un mínimo de un 18 un 20% de su salario. No tiene sentido. Hay que buscar un equilibrio en el que, al final, aunque se le dé a todo el mundo la renta básica, todo el mundo la cobra, al final, por medio de la redistribución, mediante la fiscalidad más equilibrada, no significa que el que tiene más vaya a tener ese porcentaje más, porque al final va a ser reducido vía impuestos. Creemos que hay que por lo menos estimular el debate sobre la renta básica universal, porque desde el año 90 que se empezó con el IMI en la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta el 2011 se ha demostrado que han fracasado todos los sistemas, por eso han tenido que reformarlo constantemente y cada dos años hacen una reforma y hay decretos nuevos, porque es un sistema que está pensado para momentos puntuales con características económicas puntuales. En cuanto eso cambia, el sistema ya no funciona. Entonces, es importante, primero, antes de llegar a la renta básica universal, prestigiar lo que son las prestaciones sociales como no como una ayuda social. A nosotros yo creo que también el término perceptor y prestación y ayuda nos suena feo, pero tampoco podemos andar cambiando el concepto porque al final la gente se pierde. No es un concepto que la gente lo tenga muy asumido como para andar cambiándolo encima el nombre y despistarle. De hecho, todavía muchas veces te encuentras con personas que te siguen hablando del IMI, que dices, bueno, pues el IMI desapareció hace 12 años. Dice, no, yo cobro el IMI. Dice, ¿cómo vas a cobrar el IMI? Entonces, los conceptos, pues igual el nombre, aunque no nos guste, pues igual es lo menos importante. Y lo importante es trabajar en mejorar un poquito pues eso, la opinión que tiene la ciudadanía sobre esto. Con respecto a todo esto, que se me estaba olvidando ya, y ya con esto acabo porque no me gusta tampoco abusar, un trabajo que se está haciendo bastante importante es a raíz de lo que sucedió en Navidades con la suspensión de casi 7.000 rentas de garantía en base a un cruce de datos con Lanbide y INEM, fue la creación de manera más o menos espontánea de la Asamblea en Defensa de las Prestaciones Sociales, que está funcionando bastante bien y nos reunimos todos los lunes en el edificio de la Bolsa. Creo que ese tipo de iniciativas, donde las personas que están involucradas, porque son ellas mismas las que son perceptoras, son las que implican que se pueda dar un paso adelante. Porque si no, al final parece que los grupos, las asociaciones, las organizaciones hablamos desde un poco desde fuera. Aunque desde las organizaciones somos miembros a su vez y perceptores en muchos casos de prestaciones sociales. Pero creo que la organización de las personas que cobran algún tipo de prestación tiene que seguir adelante y tiene que además que ser el elemento que impulse los cambios. Lo mismo que, por ejemplo, si no se entendería el movimiento sindical sin los trabajadores, no se entendería el movimiento en defensa de las prestaciones sociales sin los que reciben esas prestaciones. Entonces, bueno, pues desde aquí simplemente pues eso, animaros a que se organice la gente, a que se informe y a que todo lo que se pueda hacer, pues nosotros desde luego estamos abiertos a colaborar con todo lo que haya. ¿Listo? Listo. Cogemos la palabra de estamos dispuestas a colaborar con todo lo que haya. Yo quería ver si puedes comentar un poquito más sobre las asambleas de preceptores. Sí. La asamblea de preceptores empezó como una necesidad de urgencia, pues porque de repente nos juntamos un día 50 personas que estaban en las oficinas de la Diputación para interesarse porque les habían mandado una carta que les iban a suspender la ayuda, y se hizo una concentración directamente, se organizó una concentración para el día siguiente. Y a su vez, ese mismo día de la concentración se organizó otra para 2 días después. Lógicamente, como era un tema que no se había solucionado, pues se decidió pues que nos íbamos a reunir en un principio de manera semanal, y luego se pretendía que fuera igual más dilatado en el tiempo, pero la verdad es que está funcionando bastante bien, y la verdad que todas las personas que están participando en la asamblea están bastante implicadas, y entonces estamos manteniendo esa reunión semanal, que además es importante porque crea una rutina donde alguien puede desaparecer por temas de trabajo, por cualquier tipo de circunstancias, durante un tiempo, pero sabe que todos los lunes existe eso. Entonces, eso es una parte importante. La asamblea pues ha hecho un trabajo bastante importante, ha creado un blog, asamblada 2011 blogspot.org, no, .com, un blog informativo que realmente está muy bien, y aquí hay que agradecer a Klaus que la verdad lo está trabajando actualizado muy muy bien, que creemos que además que tiene que ser un punto de información y un punto de referencia para las personas que en cualquier momento quieran tener pues eso, información de cómo van a pasar las cosas. Se está trabajando mucho también con el tema de las empresas de inserción, se está trabajando el tema de intentar con los resto de colectivos sociales pues organizar cosas, y la verdad es que creo que de los intentos que ha habido, porque a lo largo de estos años ha habido varios intentos de las personas que percibían prestaciones pues se autoorganizaran, creo que eso es uno de los intentos que está funcionando mejor. Creo que igual también porque las circunstancias del momento también lo imponen así. Sí, yo quería deciros una cosita. Es que en principio queríamos haberos puesto diferentes páginas, pues una, la de la asamblea que la está llevando Klaus, la de Arguilán, luego también de diferentes colectivos, ¿no? Que yo me imagino que todas ya conocéis, pero pues está el Karchen, está Mujeres del Mundo, o sea, he traído así algunas cositas pues de gente que está trabajando el tema de derechos sociales. Y lo que decía Al es de que lo importante es aglutinar, ¿no? Pues la historia es que todos estos colectivos luego estamos en la plataforma por los derechos sociales, ¿no? Y la asamblea ha sido la última incorporación. De la asamblea en estos momentos está Klaus, está Alex y estoy yo. Yo los lunes no voy, pero estoy. Y bueno, yo creo que es eso, que al principio se juntaron mogollones de gentes porque le tocaba al día siguiente que se lo quitaran y al mes siguiente no cobrar, y ahora se está reduciendo, pero bueno, al final termina siendo como un colectivo distinto, porque un colectivo te mueves en base a afinidades y por lo general tienes un concepto del mundo y lo que quieres transformar bastante parecido, ¿no? La asamblea no nos conocemos, entonces cada cual pues podemos tener un pensamiento diferenciado, pero bueno, está bien porque no te sientes sola, o sea, realmente estás compartiendo la problemática, y a veces cuando ocurren cosas pues a lo mejor te pasa a ti, no le pasa a la de al lado, pero nos está sucediendo, si no es un mes es al siguiente, ¿no? Bueno, ahí estaba esa intensa, ese intenso encuentro, esa intensa presentación. Brevemente hemos podido muy poquito escuchar de lo que es la Oficina de los Derechos Sociales de Irala, pero bueno, iremos informándoos más sobre este nuevo lugar donde poder encontrarnos y asesorarnos sobre nuestros derechos. Y más largo y tendido sí que hemos podido escuchar a Alex de Arguilán haciendo esa exposición sobre la evolución, involución del mercado laboral y también sobre la renta de garantía de inserción, que como también ha ido adelgazando su capacidad de nutrir del derecho a un mínimo para poder sobrevivir en un país como este, supuestamente tan desarrollado y que tanto hay para supuestamente para tantos, pero que en realidad es para unos muy poquitos. Por desgracia, el tiempo se nos ha echado encima. No voy a poder. No nos va a dar tiempo a escuchar la entrevista con Maribel Ballesteros, pero yo os prometo que habrá un nuevo capítulo sobre conflictividad laboral, recortes de ayudas sociales, teniendo en cuenta además que el día 9, sábado 9 de abril, se va a producir una manifestación que partirá a las 12 y media de la Diputación Foral de Vizcaya con lemas como no al paro, no a la precariedad laboral, por la protección social, no al recorte de las ayudas sociales, convocado por una multitud de colectivos sociales. Así que eso, aquí nos vamos a despedir ya. No vamos a escuchar en directo y en las repeticiones a través del FM esa entrevista con Maribel Ballesteros, pero yo os prometo que podréis descargar el programa completo con esa entrevista y que también podréis disponer de la misma con todo el pack del programa a través de la página del blog de este programa vuestro, que es Nómadas, a través de la página o el blog ucronias.org. Ha sido un placer hablar, escucharos, compartir con vosotros, aunque sea de temas tan dolorosos como es la precariedad laboral. Os convocamos para la semana que viene y os dejamos en el dial del 107.5 de la FM, una emisora de una radio libre que nos hace más libres a todos y a todas cada vez que la sintonizamos y nos escuchamos. Gabón de Nori, dulces sueños.